Volvimos al juego, andamos suelta. Estamos de vuelta, a mí como son 20, botella 40. Hoy yo invito la cuenta, tomando por olvidar, para olvidarte. Dale gordo, pon de vuelta. Va lloviendo, si nos mojamos, nos molesta. La disco sin aire, estamos fresca, tomando por olvidar, para olvidarte. Hoy yo invito la cuenta, tomando por olvidar, para olvidar.